cnqradio.com con notas exclusivas. Jornada difícil para vos y para toda la gente que está aquí. Una jornada muy difícil, creo que para mí esperando que llegue la hora. Creo que hoy va a ser el día más doloroso que desperté, porque voy a volver al edificio y voy a volver a ver. No me quiero imaginar cómo caímos, y lo único que quiero es la justicia, y ojalá Dios me pueda llevar, porque lo que todos los días cuando me pido a Dios, que esto se haga justicia. Hoy, 22 de marzo, a las 8 de la mañana, volvió a ocurrir. ¿Por qué volvió a ocurrir? Porque no hay personas que se dedican para controlar la obra. Controlen la obra, traten bien a los obreros. Nosotros somos los que le damos a comer a las personas que tienen plata. Una jornada, bueno, dificilísima para vos principalmente, ¿no? Creo que hay ruidos, hay momentos, hay gestos que no te vas a olvidar en tu vida. Olvidar nunca, solamente el día que se haga justicia voy a pensar que ellos están descansando en paz, pero olvidar jamás. ¿Cómo es, bueno, el apoyo de tu familia, el apoyo de todos los que están aquí acompañándote en este momento complicado? El apoyo de mi familia es impresionante. El primer día hasta hoy, yo perdí a mi hermano, se esforzaron a mí, lucharon, se pusieron duro para que yo salga adelante. Y yo salgo adelante gracias a toda mi familia, amistades, a gente que ni conocía, que hoy conozco, me ayudaron un montón. Sí, pero nada, muy agradecido. Muchas gracias por todas las personas que estuvieron en la carpa y ayudándome, y voy a estar agradecido toda mi vida. ¿Cómo estás? Físicamente estoy todo golpeado por todos lados, la espalda, tengo muchos dolores, estoy tomando medicamentos, me lo vuelven a cambiar, no me hacen efecto, lo vuelven a cambiar. Estoy con médicos un día por medio, voy a resistencia, voy y vengo, me estoy rehabilitando y voy a salir adelante si Dios quiere. Con el apoyo de las 8 personas que están arriba cuidándome. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.